Qué buena está, qué buena está la comida, qué buena está. Eso que no acaba de tener no le hemos echado engrase. Tres en uno al no, micro. No. Bueno, pues vamos a, dentro de este espacio Vuelta y Vuelta, a recibir a Carmen Juan, nuestra experta en alimentación. Carmen, muy buenos días. Hola, eso de experta en alimentación es mucho decir, ¿no? Bueno, tengo. Tengo información. Sí. Y la paso. ¿Sabes? ¿Y la compartes? Y la comparto. Y la compartes con nosotros. Bueno, mira, pues, dijimos, pues sí, que íbamos a hablar... Los espárragos, sí, y los dátiles. Si te parece, ya hay poco tiempo, hablamos primero de los espárragos. Uh-huh. Y si nos da tiempo, hablaremos de los dátiles, y si no, el jueves que viene. Vale, vale. Los espárragos, porque ahora están empezando. Hombre, y están, vamos, en tortilla, qué buena está, ¿no? Oh, qué rica, qué rica. Mm-hmm. Oh, está, mira, sensacional. Y además muy adecuada para carnaval. Sí, son las fechas ahora. Son las fechas de espárrago. Mira, el espárrago es un alimento para el riñón, estimula los riñones. Mm-hmm. Te habrás dado cuenta que al poco de comer espárragos tienes que ir al baño, hacer pis, y el pis hace un olor muy característico y es debido a unos componentes que tiene el espárrago, ¿no? O sea que es diurético. Sí, es muy diurético. Los, claro, son los brotes tiernos de la dichosa esparraguera, que es una herbácea propia de Europa Central y Meridional, que sale en donde no sale nadie, allí hay una esparraguera, ¿no? El cultivo, y ahora ya hablamos de los espárragos, no los trigueros o silvestres, sino los espárragos otros enlatados, en bote, se cultivan hoy en día en todos los países de clima templado, ¿no? Los verdes son más sabrosos y más ricos en vitaminas y minerales, porque indudablemente para criarlos blancujos los tienen que ir tapando. Yeah. Y claro, le pasa por la misma razón que las hojas de la lechuga, de la col, de fuera tienen más vitaminas que las de dentro. Claro, porque lo de dentro está más protegido y no le da el sol igual, ¿no? Uh-huh. O sea que los espárragos verdes son más interesantes. Y vamos, los silvestres, los que más en sabor y en efectos, ¿no? Los espárragos contienen una sustancia activa que estimula los riñones, aumentando la producción de orina. También las personas con diabetes tienen que ir un poco alerta, porque ya tienen el problema de tener que ir al baño con bastante frecuencia, ¿no? Uh-huh. Son un buen diurético que contribuye a eliminación de líquidos retenida en los tejidos, y sin embargo, las personas con nefritis, o sea, inflamación del riñón, que ya sería una patología, deben tomarlos con moderación, igual que los diabéticos, ¿no? Debido al gran estímulo que produce sobre los riñones. O sea, a estas personas, consultarlo con el médico. Si le gustan mucho los espárragos y sabe que tiene una inflamación en los riñones, decirle, bueno, ¿puedo comer una tortillita o dos en toda la temporada? Ya. Y esto no pasará, supongo que no pasa nada, ¿no? Mejor que no. O sí, sea que no... hombre, no es que no deban de tomarlos, pero tienen que tener precaución. Precaución. No es lo mismo que la persona que no tiene ninguna patología en el riñón y lo único que hará es estimularlo, ¿no? Ya. Desde el punto de vista nutritivo, el espárrago es uno de los alimentos más bajos en calorías, ¿eh? Uh-huh. Muy interesantes, indudablemente, para quienes para adelgazar. Quieren hacer un régimen o no quieren engordar. No tienen nada de calorías, no tienen hidratos de carbono, sin embargo, contienen bastante fibra, lo que los Esto hace... Esto es buenísimo. Sí, y vitaminas del grupo B. Contiene folatos, provitamina A, vitamina C y vitamina E, y minerales como el potasio, el fósforo, el hierro y el magnesio. Es decir, a pesar de que es interesante porque no tienen grasas, no tienen, no es un alimento vacío, tiene minerales, tal, siempre que se puedan comer silvestres. Uh-huh. Los enlatados blanquitos pierden muchas vitaminas. Sí. Y mucha fibra. Lo que no pierden... Pero son tienen minerales. El efecto diurético lo siguen teniendo también. Sí. ¿No? Y los minerales también, ¿no? Ajá. Además de estar muy ricos, los espárragos son interesantes, como ya dije, en un caso de retención de líquidos, de obesidad, de eczemas, por su acción depurativa y desintoxicante, porque a veces tenemos eczemas si es debido a falta de una limpieza, ¿no? Y en caso de estreñimientos, por su contenido en fibra dietética. En conserva, que es lo que te decía antes, pierden sus vitaminas o parte de sus vitaminas y la fibra, pero mantienen los minerales y las sustancias que les hacen diuréticos. El espárrago ya está, o sea, las personas que quieran adelgazar, es un alimento fantástico, porque tiene minerales, tiene tal. Sin embargo, cuidado, las personas con nefritis, inflamación de riñón, que vayan con cuidado. Y lo demás, ningún problema. Ideales para las personas que quieran adelgazar y pasarse el gustazo de comer espárragos. Si me permites, el otro día que hablamos de la manzana se me olvidó una cosa, que dijimos que es contribuye a regular el intestino, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que no se me olvidó decir. La manzana de enlatada, o sea, o en bote o así, el zumo de manzana, sí, puede producir, no quiere decir que lo haga siempre, diarrea, sobre todo en niños, ¿eh? Ajá. Debido a que contiene, al tenerla, que sobre todo si son zumos muy muy claritos, ¿sabes? Muy muy limpios, muy tal, porque el zumo que tú hagas en casa es diferente. Recién hecho, no le pasa nada. Claro. Y hay zumos que seguramente también son más naturales y son turbios, ¿sabes? Que a lo mejor no hacen tanta gracia. Pero sin embargo, estos zumos de manzana muy muy monos, preparados, sí, debido al proceso que les tienen que hacer, se les quitan propiedades e incluso pueden producir diarreas. No es que tenga que hacerlo siempre, pero puede ocurrir. Bien, Carmen. ¿No hay más tiempo? Un poquito de tiempo nos queda para adelantar algo sobre los dátiles, bueno, porque ya hemos anunciado en nuestro Facebook que hablaríamos de los dátiles y no nos vamos a quedar así. Una cosa muy importante. Sí. Lo digo porque precisamente hablé de hablar de ellos ahora, porque son expectorantes, ayudan a expectorar. Las personas que tienen tos seca o este catarro que la tos no se les va, la forma ideal para eso, como medicamento, es hervirlos con leche, lo mismo que los higos secos. Tienen el mismo efecto, o sea, hierves 100 gramos de dátiles en medio litro de leche unos minutos, 5 o 7 minutos, y luego poco a poco te vas tomando un poquito de esta leche y un dátil o dos, y verás cómo te ayudará a sacar todo eso que a veces tienes dentro o a reblandecer la tos seca. Pero no, perdona, pero no los dátiles verdes, sino los dátiles los ya verdes, no. Preparados. La propiedad, los secos. Es que los dátiles verdes, bueno, tienen las mismas propiedades, menos estas, por ejemplo. O sea, más expectorantes son los secos. Lo mismo que los higos. El mismo sistema de hervir unos higos con leche que ayudan a arrancar, a reblandecer la tos. Qué bien. Y sacar. Sí, por eso ahora es interesante, porque son fechas en las que los catarros, las gripes y todas estas cosas están muy de moda, ¿sabes? ¿Te parece bastante? Y el ha sido un truco muy bueno, pero una receta muy buena y muy eficaz y muy recomendable para esta época del año en que hay muchos catarros, muchas gripes, y queda siempre la tos, esa tos que a veces es muy molesta, que por lo tanto pueden hacer hervir estos dátiles, unos 100 gramos de dátiles o higos, medio litro, higos secos igual, con la leche y tomarse leche, la leche y tomarse los dátiles. Un poquito de leche y por ejemplo, dos dátiles, y esto se lo van tomando en un día o dos. Muy bien. Y ayuda a expectorar. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué te parece de que hablemos el próximo, próximo viernes, el próximo jueves? Hablamos un poco más de las propiedades de los dátiles. Sí. Si tienen alguna más. Y podemos hablar, ¿la alcachofa no la hemos tomado? No, creo que no. No hemos hablado de la alcachofa. Está también en su momento. Hombre, nosotros siempre hablamos por una alcachofa, pero no. Sí, pero esta te aconsejo que no la muerdas. No. Ya, algún calambre nos hemos dado, no. No. Te aconsejo que no la muerdas. Esta no. Hablaremos de la verdecita, que está muy rica. Sí. Bueno, al que le gusta, ¿eh? A mí me encanta y está buenísima y tiene muchísimas propiedades, sobre Muy todo bien. Para el hígado. Perfecto. Muy bien, Decord. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves. Un beso. Un beso. Adiós, Carmen. Adiós.